que la tiren a la echada. Oh, que la tiren a la echada. Oh, que la tiren a la echada. Oh, que la tiren a la echada. Ay, Diosito, ¿cómo hiciste esta mina? Para verla hace falta coramina. Es entera, es toda pura vitamina. Ha tomado mucha sopa esa latina. Cada curva peligrosa de esa mina te desvía y te tira a la banquina. Se ondea y camina, arrancando este grito en cada esquina. Que la tiren a la hinchada, oh, oh, que la tiren maniatada, oh, oh, que la tiren a la hinchada, oh, oh, y la junten con cuchara. Diosito, ¿cómo hiciste esa mina? La belleza exagerada es dañina. Si te pone el ojo encima te domina y te mata sangre fría la asesina. Y su ir con su venir que bien coordina y mirarla de costado te alucina. Ella se abre paso sin tocar bocina y esta pila de fanáticos te grita. Que la tiren a la hinchada, oh, oh, que la tiren maniatada, oh, oh, que la tiren a la hinchada, oh, oh, que la junten con cucharas.